Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. El Señor es mi refugio. Lo invoqué y me libró. Me salvó porque me ama. Oremos. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiryat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas: «Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa». Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mamre, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones: «Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac». El criado le dijo: «Y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste?» Respondió Abraham: «No vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor, Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo». El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Lahai Roí, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado: «¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros?» El criado le respondió: «Es mi señor». Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 105. Demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Demos gracias al Señor porque es bueno.

allá alrededor de una toma de agua, a través de un sirviente. Y sí, el texto salta varios trozos, ustedes pueden ver que la lectura no es continua, pero una cosa brilla: Dios ha puesto sus ojos en estos jóvenes, que van a continuar lo que le prometió a Abraham, la descendencia de este hombre de fe. Lo mismo acerca de esta vocación de Dios que tiene un proyecto más allá, lo encontramos hoy en la famosa vocación de Mateo, Mateo contado por el Evangelio de Mateo. ¿Qué pensaba Mateo que un día su vida iba a cambiar cuando el Señor lo llamara? Estaba, pues yo creo que bien, haciendo su trabajo de contador, no les iba mal. Y de pronto Jesús pasa y lo llama, y aquello va a transformarse en una vida apostólica. Es el autor de este evangelio, según San Mateo. Y naturalmente el mundo no lo comprende, ¿no? ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús responde: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Qué importante, porque no comprendemos de momento que Dios, a través de una llamada, de un cambio de situación, está abriéndonos un camino diferente. Qué importante ponernos siempre con humildad y con esperanza en sus manos. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿nosotros creemos que Dios va usando medios, como este empleado, siervo de Abraham, que encontró a Rebeca y después hizo encontradizo a Isaac? ¿Creemos que Dios puede estar haciendo algo especial a través de personas que intervienen en nuestra vida, o estamos cerrados en el subjetivismo? Yo, solo yo decido, me cierro a todos. Y la segunda pregunta, la vocación. La vocación, en los casos de la vocación a la vida sacerdotal o la vida consagrada o la vida apostólica, porque Mateo no es que siguió siendo el trabajador del sistema tributario, no, él ya se dedicó a seguir a Cristo. ¿Esa vocación la apoyamos? ¿Le damos gracias a Dios cuando surgen estos llamados para dejarlo todo y seguir a Jesús, sabiendo que hay mucha necesidad de salud espiritual en el mundo? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que pasa y llama porque ya tiene un proyecto, y le decimos: oh Cristo, cuando todos te buscaban a ti, tú buscabas a Mateo, el futuro apóstol, el futuro evangelista. Solo tú sabes, Señor, por qué pasas y cuándo llamas. Haz que nuestro corazón esté dispuesto para seguir tus planes, estos medios que nosotros no comprendemos, pero poniéndonos en tus manos, Señor, tendremos la luz de la fe que nos dice que tus caminos son mejores que los nuestros, que lo que nosotros hacemos. Gracias, Señor, por pasar y llamar a Mateo y llamar a muchos a tu santo servicio. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, el Salmo 105 nos propone la antífona: demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias al Señor porque es bueno. Dios no es un Dios que quita, es un Dios que da, aunque comienza pidiendo. Y no pidiéndonos nuestras cosas, como hacen tantos predicadores, nuestro dinero, nuestras... No, Dios pide la disponibilidad del corazón para verdaderamente poder encauzar sus planes. Démosle gracias porque, a pesar de que sus caminos nos parecen extraños, de una cosa podemos estar ciertos: Él nos sobrepasa en sabiduría, y a donde Él nos lleve tendremos la alegría, la vida y la paz. Una vez más decimos: demos gracias al Señor porque es bueno. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy, finalmente en la acción, queremos proponernos, hermanos, ante todo, pues, detenernos a contemplar cómo Dios ha ido llevando nuestra vida. Esto me lo decía una persona de cierta edad que, gracias a Dios, se acercó bastante en su parroquia a la vida espiritual y me decía: ahora sí comprendo que todos los momentos oscuros, los momentos que me parecieron a veces insufribles, Dios tenía un camino y aquí estoy ahora dándole gracias, incluso por aquellos momentos difíciles que me hicieron crecer. Propongámonos contemplar nuestra vida porque la sabiduría de Dios es inmensa y es para nuestro bien. En segundo lugar, sí, claro, hay cosas difíciles, pero seamos también apóstoles de orar por la vocación. El Señor puede seguir llamando a muchos, muchos que nos parecen que no son dignos de ser llamados. Imagínense, todos dijeron: ¿cómo llama a un publicano si este señor es un impuro, es un pecador? Bueno, no le cierres tú la puerta a la llamada de Dios para nadie. Oremos que siga llamando a muchos en todos los ambientes, para que verdaderamente crezca su reino y el mundo conozca a Jesucristo el Señor. San Mateo Apóstol ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.